el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por la radio laretaguardia.com.ar, colectivo radial, gráfico y audiovisual, autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del operativo Cóndor y las violaciones de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo se nota la falta de empatía hacia la ciudadanía de la mayoría de los partidos? Hay pocas formaciones que tienen en cuenta las necesidades de la población y, pese a que también participan en la coyuntura política, como es normal, mantienen la misma prédica en favor de las necesidades de la población. Me han cuestionado de que reitero la participación de algunos actores y desatiendo la de otros. Tiene su lógica. Aquellos que acompañan las demandas de los más débiles tienen el micrófono abierto en toda circunstancia, al igual que los pueblos indígenas o los afrodescendientes, a los cuales los sectores nacionalistas populares dejan de lado puntillosamente, siendo que han sido una comunidad integrada a nuestras luchas por la emancipación nacional en la Guerra Guazú y en la del Chaco, en las luchas contra el estronismo y las demandas por el buen vivir en todas las formas. Pero, volviendo al punto, como expresé antes, son contadas con los dedos de una mano las organizaciones políticas que tienen en su seno a organizaciones sociales y sindicales que están permanentemente en todas las demandas. Muchas veces, sin llevar pancartas, sino acompañando a la población que está ejerciendo sus derechos. Muchas veces también llevando la solidaridad a otros sectores, a otros lugares, o sea, difundiendo. Puedo poner entre ellas a Fuerza Común y Convergencia Socialista del Frente Guasú. Puede que alguna organización quede en el tintero. ¿Por qué no se la escucha? También puedo incluir con toda razón al Consejo Nacional de Liberación Popular. Y los nombro y sigo porque tienen relación lo que dicen con lo que hacen. Las posturas políticas, sus declaraciones, tienen que ver con el cuidado que le ponen en sus relaciones con otras fuerzas y se basan en la ciudadanía de a pie. Hay veces que pregunto a qué organización pertenecen porque dicen lo que piensan, exponen sus propuestas y no están todo el tiempo agitando el cartel. Lo que me da la pauta de que el convencimiento de que gente seria que trata de difundir sus ideas, sus proyectos, sus propuestas para salir caminando, pero tienen el cuidado de no usar al ciudadano que se les acerca. Eso es muy importante. Viendo por otro lado el festival mugriento de las camarillas utilizando el dinero público, el dinero de todo el pueblo, de todos los contribuyentes, que podrían ser, viendo la experiencia de las partidas de salud, de educación, de merenderos, de seguridad comunitaria, de arreglos de calles o también arreglo de escuelas, de alcantarillados, de extensión de las redes de servicios públicos esenciales, la mejor atención en el IPS, fondos para la niñez y la adolescencia, para los refugios de madres solas o víctimas de violencia familiar, y también el fondo votado por el Parlamento Nacional el año pasado para la Dirección de Memoria y Reparación, para el trabajo de búsqueda, apertura de tumbas de ciudadanos secuestrados, torturados y luego desaparecidos, en un acto cobarde de aquellos que quieren impunidad porque no tienen las que hay que tener para cometer los crímenes y hacerse responsable de ellos. En concreto, el señor presidente de la República, que habló de los derechos humanos en Venezuela, parece que se olvidó de que su gobierno y él mismo, al solidarizarse y hacerse presente en el lugar, es responsable de la captura, tortura y asesinato de dos menores de 11 años de nacionalidad argentina, hija de connacionales, y la desaparición de otra, también familiar, de 14 años, hija de una rehén política del Estado Nacional, la señora Carmen Villalba, con pena cumplida y a la que acusan de hechos acaecidos cuando ya estaba presa, cuando ya estaba en manos del Estado. Bien, su hija Elizabeth Lichita Oviedo Villalba sigue detenida y con estado de desaparecida. ¿Qué tenemos que decirle? Que aparezca. En vez de mirar las pajas en ojos ajenos, sería mejor revisar las vigas en los propios, señor presidente Mario Abdo Benítez. Además de dejar pasar una oportunidad pocas veces vista en las Naciones Unidas sobre los problemas que nos aquejan nacionalmente, regionalmente y que se vinculan con el resto del mundo. Ya las nacionales están que arden, pudiendo resolverse con un poco de amor propio y respeto a quienes ponen el lomo todos los días, pidiendo mejoras sin dejar de trabajar. En las regionales, donde se juegan nuestros intereses nacionales, en las que usted, como alguno de sus antecesores, prefieren la opinión interesada del Brasil, antes que pensar con los técnicos y profesionales de muy buen nivel académico y experiencia profesional en la resolución de nuestros problemas desde una perspectiva nacional. Raros son estos nacionalistas que prefieren la opinión del país que más nos perjudicó en los años de nuestra historia nacional y las que nos cabe del virreinato. Dicen las lenguas sueltas que usted fue a cumplir con un mandato externo, señor presidente, pero representa a nuestro país, ¿o no? ¿Será que no? Lo mismo se podría decir de la mayoría de los personeros de la patronal, nucleados en un partido colector de la ANR, denominado Patria Querida. Cuantos más se ufanan con nombres rimbombantes en que son defensores de lo nacional, más entreguistas de la soberanía territorial son, y a las pruebas me remito. Están en todas las movidas donde hay patronales extranjeras que quieren hacerse de tierras cultivables paraguayas cuando vienen y luego vienen las leyes discriminatorias a los pobres, sean campesinos o indígenas. Y vale aclarar el tema de las comunidades indígenas. Estos falsos personeros de lo nacional están detrás del cierre de los caminos para los indígenas, que quedan aislados en el monte o a las lagunas y cursos de agua, le roban o matan el poco ganado que tienen, le queman o roban sus cosechas, o les destruyen los sembrados para que no tengan provista propia. Les roban las tierras, ocupándolas con apoyo oficioso de las autoridades y la hostilidad policial o militar, por todas estas actividades criminales hacia una comunidad pacífica, trabajadora y de artistas, en sus trabajos con plantas y tierra, a las cuales no se les da el lugar que se merecen, poniéndolas como artesanías. Si lo hicieron blanco, es arte. Tienen talentosos artistas de la pintura y el grabado que no les dan trascendencia a menos que no se los pueda tapar. Esa gente que en todas las circunstancias, con un poco de luz, son capaces de salir caminando, las han empobrecido. No son pobres o miserables espiritualmente como los que los acosan y son partícipes de hechos aberrantes de violación de niñas indígenas. Ese raro, escabroso deporte se llama chineo. Lo sufren principalmente las niñas, adolescentes y mujeres indígenas. Muchos de ellos son pedófilos, como los que van a Puerto Plata a los hoteles de los menos y piden niños indígenas. Pero dentro de toda esa mugre que existe en la ANR y el PRA y todas las colectoras, hay también gente que trabaja para sus vecinos y eso los redime a ellos, no a los mugrientos criminales, porque no avanzan las denuncias de violación de menores. Ahí está la respuesta, en esas acciones aberrantes. ¿Por qué no avanzan las denuncias por feminicidios o apaleamiento impune de mujeres? Porque hay una prensa canalla que todo lo tergiversa y transforma a la víctima en victimario. Así estamos. A medida que los problemas económicos, la carestía de la vida, el robo descarado en los combustibles que joden a la inmensa mayoría no se resuelve y que le sacan sus pocas pertenencias a las y los paseros como contrabando, pero ¿y los camiones de Bierzi y su colillo o de las otras familias vinculadas? ¿Por qué los grandes contrabandistas son las poderosas familias de supermercadistas? Entre los ganaderos pasa algo parecido, pero se la agarran con los centros de investigación para el mejoramiento de los vacunos, que pueda ser un aras de 2.000 hectáreas que produce toros y vacas con mayor calidad en carnes o leches, o toros que producen beneficios al país. No hay comparación posible, no son ellos, o en su mayoría los que contrabandean ganado en pie. Busquen en las grandes estancias en todo caso. Los persiguen a los pequeños lotes campesinos con una hectárea de cannabis o marihuana para los que desconocen el término científico. Me han contado que si ellos entregan los cogollos a un precio ya establecido, no hay autoridad que se meta con ellos. Pero si intentan sacar beneficios propios y no darle su parte a los narcos, viene el Estado Nacional a poner el orden narco en su lugar. La diferencia es notable. Con los cogollos y combustible altamente contaminantes, los narcos producen el ladrillo de marihuana, con los que fabrican también, además de cigarros, complementan otras drogas. El autocultivador para el aceite medicinal de cannabis o la obtención de cremas y diversos artículos, entre ellos papel, telas para ropa u otras aplicaciones, sogas, ladrillos para la construcción, etc., son más beneficiosos para la comunidad en su conjunto. En el Paraguay independiente se utilizaba en muchísimas cosas. Bueno, convengamos que tenemos que repensar muchas cosas, pero siguen en pie las propuestas superadoras de los trabajadores del volante que han dado un salto cualitativo de calidad institucional y social de relevancia a sus demandas, porque incluyen a toda la población trabajadora, que es el 90% y tantos por ciento del país. Trabajemos en ello. El Paraguay vale la pena para luchar por un destino de mayor inclusión y democracia abierta y de calidad, dejando atrás estas enormes cantidades de basura que nos impiden salir adelante. Hoy me sé que era el botín. Hace palpe a mi cañaño hay poticurú. Se careta pe a la camba de lepí, se subariga y potín. Y te cobeo en sanduquiva y a nere tarapera. Pocoike, esa coña andereje, yo coco el direcreta. Upero, o mi mine ya hipotaba en magibé, y ande escudo moñé. Cañan de apuite pen bola y puye copuite. Aneike, ya que puñan de rica y petajo que gata y potir. maimaba. Paraguay que pejendú por el peaje, por el cuera chococué. Hoy me va, o poñi vendere que Paraguay eterugui. Pero hoy covene pura hey, a bañé, a buene chococue. Y ahí fui cuña de la pe, allá a saquete en donde, o añas en donde ha. O pa' el pama lo mitá, ahí fuera y macarasigui, torillán en botabigui, así que oye esa pea, y ante de gente mopa, Paraguay y a pavé. ¡Hey! Soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Y despierto lo protejo para verlo florecer. Ahora voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mi sudor. Quisiera que el que guíe los destinos de la patria alguna vez contemple las penurias que sufrimos en la mísera orfandad. Entonces hermosa realidad ha de brillar nuestro anhelo de justicia. Y paz. Me decían, el que entra y no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa. Y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. ¿Qué pasa en el 2023 y por qué es importante? El 13 de agosto del 2023 se cumplen 50 años del Tratado de Itaipú. Pasados estos 50 años y con la cancelación total de la deuda, vale siempre recordar que esta es una deuda corrupta y ya saldada, se llega a lo que establece el numeral 6 del anexo C, que obliga a revisar las condiciones de ese anexo. La revisión del anexo C es mucho más que el anexo C. Abre la oportunidad histórica de cambiar no solo la tarifa, los royalties o la venta de energía, sino de mirar todo Itaipú para garantizar que sirva para el desarrollo de todas y todos. En estos casi 50 años, Itaipú fue una tranca para el desarrollo nacional. De toda la energía producida, el 92% fue utilizada solo por grandes empresas de Brasil. pagamos una deuda que creció 1.700%, llegando de 3.500 millones de dólares a más de 60.000 millones de dólares. Y hasta hoy, Paraguay recibió 11.088 millones de dólares, solo un 12% de los más de 90.000 millones de dólares generados por la entidad. Estas y otras decisiones de Itaipú se toman fuera de los estados y no pueden ser auditadas ni rinden cuentas a nadie, beneficiando así a la corrupción, los intereses extranjeros y la contratación de amigos. Además, el territorio de Itaipú sigue cedido a Brasil, donde es terreno de contrabando, narcotráfico, clubes privados y sojales. Esta estafa en Itaipú frena la industria y la producción, haciendo a nuestro país dependiente de las migajas que recibimos con los royalties y Fonacide, que, lejos de impulsar el desarrollo, sirven a la prebenda y a la corrupción, comprando lealtades para que todo siga igual. En el 2023, obligatoriamente se abre una mesa de negociación con Brasil por la fecha establecida en el numeral 6 del anexo C. La deuda termina de pagarse y el costo de producción de la entidad baja en un 60%. La energía de Itaipú, que es limpia, segura y de las más baratas, se vuelve mucho más atractiva, más aún en la crisis energética y económica regional y mundial. La agenda nacional en el país y los ojos de la comunidad internacional se centran en este tema fundamental. La suma de estos elementos políticos, diplomáticos, económicos, financieros y sociales es única y no volverá a repetirse. Es la oportunidad histórica de exigir como ciudadanía los cambios profundos que necesitamos. Es el momento de poner sobre la mesa la energía para quién, los fondos para quién, el territorio para quién y el corazón de Itaipú, el poder para quién. Oñondivei Katu, Itaipuña Nembae, Ñamuesaka, Hañagana. Bien, hemos escuchado un audio importante sobre qué significa Itaipú y por qué permanentemente estamos exigiendo al Estado que defienda el interés nacional. Usted, señor presidente, no está defendiendo los intereses del Paraguay. Permanentemente escucha y accede a defender, a ceder, ir cediendo cada vez más soberanía paraguaya en beneficio no del pueblo del Brasil, sino que en beneficio, que tampoco evidentemente no vale, no hay que hacerlo, pero en beneficio de las grandes corporaciones. Entonces, nosotros exigimos permanentemente que usted reemplace ese seguidismo hacia el Brasil y se plante como un gobierno nacional. Como todo gobierno nacional, como todo gobernante que defiende los intereses de su pueblo. Muy bien. Y tenemos también que ver que dentro de la naturaleza de los derechos humanos se encuentra el cuidado de las zonas protegidas. De naturaleza virgen, en cualquier lugar del país es igual. Pero en la capital de la República, que es el espejo del resto del país, estas zonas deben ser protegidas también de los intereses creados por grandes corporaciones que pretenden desconocer los derechos de los habitantes de las zonas protegidas y su entorno. Así nos está pasando en la capital de la República con el Jardín Botánico en Trinidad, donde se quiere instalar dentro del predio una universidad extranjera. Y pregunto, ¿qué nos pueden enseñar aquellos que desde el minuto uno desconocen nuestros derechos, nuestros bienes comunes? Bienvenida a la universidad, pero no en el jardín botánico. Bueno, y hablando de derechos, de universidad, también queremos saber con precisión lo que pasa dentro de la universidad con el tema del arancel cero, que significa que la Universidad Nacional esté abierta para todo aquel que quiera estudiar ahí. Y para esto la tenemos a la compañera, a la ciudadana ingeniera Mercedes Canese, que nos va a dar un panorama. Debe ser una razón por la cual grandes talentos queden fuera del sistema educativo. La ley del arancel cero creo que no salió como queríamos. Nosotros hubiéramos querido que sea universal, porque hay otras formas en que los estudiantes que tienen recursos pueden pagar por esa educación en forma indirecta, a través del impuesto a la renta personal, a través de los impuestos que van a tener, o deberían tener más impuestos aquellos que más ganan, que más recursos tienen. Y de ninguna forma la universidad está en condiciones de definir quién es pobre, quién no es pobre, y realmente ese mecanismo que se aplica, por ejemplo, para el caso de estudiantes que son de colegios privados, que tengan que sacar un certificado de vulnerabilidad, es una vergüenza. No debería ser ese mecanismo, ni tampoco toda la burocracia a la cual son sometidos estudiantes universitarios de todo el país para acceder a algo que es un derecho. Y realmente como docente universitaria, yo soy docente, profesora asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, me avergüenza la postura de algunos colegas y autoridades de la UNA, que bueno, sabemos que en realidad siempre han sido muy funcionales al sistema que tenemos en Paraguay, que es un sistema súper injusto, donde aquellos que pagan más impuestos en nuestro país, que son las personas más humildes, son las que tienen menos acceso y menos posibilidad de llegar a la universidad pública. Y tenemos que acordarnos como docentes y como autoridades que nosotros recibimos sueldo de esa gente más humilde, que no tiene ninguna posibilidad de que sus hijos accedan a una universidad pública con las barreras burocráticas, económicas que se les ponen. Entonces, me gustaría que nuestros colegas docentes y las autoridades más bien estén peleando por más presupuesto para las universidades públicas, para tener ese presupuesto para los cursillos de ingreso, para tener presupuesto para todo lo que ellos dicen que les está faltando, porque ahora hay el arancel cero. Así como peleamos también para tener una mejor remuneración docente y hemos conseguido mejores condiciones para nuestro presupuesto. En ingeniería, por ejemplo, específicamente conseguimos más presupuesto para que puedan haber más estudiantes. Y si pudimos conseguir eso, ¿por qué no vamos a poder conseguir también recursos para que sea totalmente universal y gratuita? Y cuando veo las excusas que pone también el Ministerio de Hacienda y que el PU, etc., en realidad lo que está pasando es que se priorizan otras cosas. Hay otros gastos que no se dejan de hacer, en tanto se deja en segundo, tercero, quinto plano un derecho como es el derecho a la educación, que es una oportunidad para que gente humilde pueda tener una educación universitaria que mañana puede salvarnos. Y si comparamos con los otros países, las mejores universidades, mejor rankeadas en la región, son universidades gratuitas en todo el mundo. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Pablo, las universidades europeas, las mejores, las más prestigiosas del mundo, como las alemanas, que son totalmente gratuitas. ¿Y nosotros en qué lugar estamos en el ranking? Y obviamente que al excluir a personas por su condición económica, estamos dejando de tener talentos en la universidad que pueden hacer que la educación sea mucho mejor, que la investigación sea mejor, que tengamos soluciones para los problemas propios de nuestro país, porque la universidad tiene que investigar y hacer que nos desarrollemos. Y disculpen si fui un poco enfática, pero realmente, Presidenta, es indignante que no se destine todos los recursos a la educación y que se le excluya a la gente por su condición económica. Entonces, como docente digo que voy a estar apoyando que el arancel sea cero, sea universal y que las universidades públicas tengan todo el presupuesto que necesitan para poder formar profesionales de excelencia. Gracias. Bueno, con relación a los derechos humanos también queremos repudiar lo que acaeció en la provincia del Chaco, Argentina, en estos días con el ataque artero, desaforado, de un grupo de personas que gritaban consignas favorables a la interrupción del gobierno democrático y pidiendo la vuelta de los militares. Para terminar con los derechos humanos de una buena vez por todas y con la vida de los defensores de los mismos. Eso, en principio, es un delito de apología de la violencia. Bueno, y siguiendo con el tema en el plano de los derechos humanos, esta semana se han cumplido otro aniversario desgraciado de los 43 estudiantes normalistas rurales que fueron asesinados por su trabajo social en el campo, al cual iban a dedicar su vida como maestros rurales y capacitar a los jóvenes en los conocimientos técnicos y teóricos que les haga falta para un mejor desarrollo de la capacidad de las familias productoras en el campo mexicano. Estos chicos estudiantes son los desaparecidos de Ayotzinapa. Mataron futuros maestros calificados para enseñar tecnología agropecuaria y de escuela primaria y secundaria. Ya el Estado mexicano detuvo a 3 militares, uno general, que cumplieron con el sádico crimen colectivo por órdenes de los caciques políticos y terratenientes y los narcos, cuyos negocios tienen que ver con el de los otros sectores. Y esto se repite en México con muchísima crueldad, con muchísimo salvajismo, y el gobierno actual está tratando de llegar al fondo en los derechos humanos, resolviendo algunos temas que hacen a que estos hechos se produzcan. Combatir las desigualdades, combatir las asimetrías y generar confianza en la población para que denuncie con nombre y apellido a estos sectores criminales que tenemos en toda la sociedad. Bueno, y en cuanto a nuestro país y alrededores, este sábado 1 de octubre se va a evocar con una baldosa conmemorativa en el barrio de Floresta, Parque Avellaneda, en La Carra, en Avenida La Carra y Avenida Directorio, a las 13 horas, el secuestro y desaparición forzada de Emilio Roa y Antonio Maidana, secretarios del Comité Central en el primer caso desde diciembre del 75 hasta que asumió Antonio Maidana, liberado por la presión internacional. Es decir, el secretario general, que después de la desaparición de Miguel Ángel Soler, ocupó la secretaría del Comité Central. Y Antonio Maidana, que fue liberado junto a Julio Rojas, Alfredo Ercolta y Ananías Maidana, tres profesores y maestros como Antonio Maidana. Luego del secuestro y desaparición forzada que unificó en el operativo Cóndor a los criminales Stroessner y Videla para esta acción criminal coordinada por los norteamericanos. Bien, también se recuerda a los demás compañeros. Han pasado 42 años de su desaparición forzada. Y en esta conmemoración, la agrupación Hijos Avise Paraguay va a concurrir invitada por los organizadores. Bien, esperamos verlos allá en la Carra y directorio el sábado primero. Creemos que va a estar un cantautor popular como Alberto Rodas participando, ya que él es el autor de la canción ¿Dónde están?, que se canta en todo el mundo cuando se trata de recordar y plantear ¿dónde están los desaparecidos forzados? Caminitos, mis plantas desnudas recorrían el ñu, y en las manos flores de mil coloridos cambiaba mi madre por su gunujú. linda casona donde nací, nido abrigado de mi niñez. Quiero en mi canto llegar a ti tal como ayer. Patio florido, quinta y jardín, entre fragancias de azahar, cercado viejo donde subí, ¿cómo estará? Hogar lleno de alegrías quizás y juegos de aquella edad. Ahora te evoco más hondo en estas horas de soledad. Serás el poste refugio donde reparé yo mi vivir. Después de ambular bohemio buscando solo dulce morir. Y al evocarte mi dulce hogar, hoy reverdece mi inspiración. Para los años de mi niñez va esta canción. Hogar lleno de alegrías, risas y juegos de aquella edad. Ahora te evoco más hondo en estas horas de soledad. Serás el postre refugio donde repare yo mi vivir. Después de amular bohemio buscando solo dulce morir. Bueno, nos estamos yendo, pero quiero aclarar antes que nada que he tenido una equivocación en el horario donde se va a hacer el encuentro para conmemorar por los 42 años de la desaparición de Antonio Maidana y Emilio Roa. No es a las 13 horas. No es a la 1 de la tarde, sino a las 3 de la tarde. Bien. Ya se nos terminó el tiempo. Esperamos que el gobierno de Mario Abdo Benítez no ponga una piedra más en el camino de la comunidad para salir caminando. Ya les mintieron en el acuerdo que hicieron y que tanto autobombo produjeron por todos lados. El Parlamento también les mintió a los trabajadores del volante. Le mintieron a toda la comunidad, el gobierno y al Parlamento. Y pensamos que mucha plata tiene que haber corrido para que en medio del circo y festival electoral, en otros lugares es una fiesta de la democracia, acá es un circo, se avengan a ponerse enfrente de toda la comunidad. Esperemos que tengan un poco de cordura y no empañen los juegos Odesur con represiones, detenciones o apaleamientos. Va a ser peor que permitir que haya una movilización pacífica de trabajadores del volante y quienes los acompañen. No busquen la reacción popular. Pierden más de lo que pueden ganar. Como final, queremos dejarles una canción de una bisnieta de Germán Sosa que tiene a su bisabuelo desaparecido forzoso en la zona del Alto Paraná y Itapúa en los años 60. Los paraguayos y sus descendientes también hacen patria en el exterior. Hasta la próxima semana. Yo solía pensar que sabía quién eras tú. No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz. No sabía que existía un mundo así. No sabía que podía ser tan feliz.